Nací detrás de los bosques, allá en lo alto de la sierra. Vivo feliz en el monte, me crié labrando la tierra. Crecí detrás de la yunta, agarrado. Cañas de los maizales.